Buenas tardes, estamos aquí en sinaudiencia.com en el 91.4 de la FM barcelonesa desde Contrabanda FM en el horario habitual los miércoles de 8 de la tarde a 9 y media. La voz que os habla no es la habitual que presenta el programa, habréis notado un tono cavernoso diferente porque hoy no tenemos a Javi porque tiene un bolo, pero bueno, estamos aquí con Nacho, de Lethal Age, que nos hace la técnica. Un placer, buenas noches a todos. Siempre sabes que puedes contar conmigo para estos casos. Ahí estamos. Y luego tenemos a David, que ha venido a algún programa. Estuvo también en el especial Sitges. Buenas. Muy bien, buenas noches. Y tendría que estar Agus, pero bueno, ya sabemos que la puntualidad no es uno de sus fuertes. Entonces, pues nada, pues ya llegará durante el programa en el momento que pueda. Pues nada, estamos en la edición 662 de Sin Audiencia. Ya este viaje ya tiene muchas etapas. ¿Qué poquito queda para el 666? ¿Qué poquito queda? Cuatro. Y a las puertas de estas fechas navideñas, que bueno, hay gente que les olivianta y está hasta las narices de la Navidad antes de que empiece, y hay otra gente pues que no, que tiene espíritu navideño y le gustan estas fechas. El impuntual acaba de llegar. Dejaremos que coja aire. Y bueno, pues en esta edición 662 del programa tenemos... ¿Qué pensabas? ¿Que no estamos en directo? ¿Qué? Eres un gañán. En fin. Estaba encima haciendo el ruido de quitarse el mono de la moto. Estaba añadiendo efectos especiales. Como Pedro por su casa. Pues bueno, esta semana cuando hablemos de estrenos va a haber un estreno que va a colapsarlo todo. Oye, no me digas. Va a ser inevitable. No sé cuál. ¿Qué pasa como con las Navidades? Hay gente que ya está hasta los huevos del tema Star Wars a pesar de que todavía no se ha estrenado la película. Porque bueno, hay un hype muy alto. Con la pasada trilogía ese hype se fue a la mierda por el sumidero rápidamente. Yo te puedo decir que he estado leyendo cosas después de la premiere del lunes por la noche en Los Ángeles y el hype sigue alto. Bueno, veremos qué tal. Y antes de ir con los estrenos, y ese estreno que ya hemos mentado de alguna manera, vamos a dar un pequeñito repaso a lo que ha acontecido en el libro de visitas de Sin Audiencia. Entre otras cosas, bueno, teníamos una breve frase de Sote, que yo no sé en qué sentido la dijo, nos lo tendría que aclarar él, porque dice, Wayward Pines vuelve, mierda. Entonces, no sé si es porque no le gustó o porque le va a quitar horas de vida a verla. En fin, creo que él es quien debe aclararlo y cada uno puede formar su opinión sobre la intención de esta frase, ¿no? Luego, dime. No, digo, no hay un emoticono final para no, entender. No. Hay unos puntos suspensivos y ahí queda la cosa. Por otro lado, mi tocayo Jordi, conocido como Seagal, dice, bueno, después de defender a Michael Dougherty y darle como mínimo el beneficio de la duda, recordemos por Truco Trato y luego el Krampus, me veo en la obligación de comentar qué me ha parecido Krampus. Pues a diferencia de mis compañeros del libro de visitas, a mí me ha encantado. todo, desde el diseño de la criatura a la dirección de Michael Dougherty, que crea una atmósfera negrísima en torno a Navidad, y ya empezando con una genial secuencia de créditos iniciales, con unos personajes que, aunque se le presentan muy estereotipados, luego la película te muestra que tienen varias capas. Michael Dougherty confirma que es capaz de componer grandes e impactantes imágenes, como esa primera vez que vemos al Krampus, y que es un director que cuida mucho los detalles, esos muñecos de nieve que me retrotraen a las geniales tiras de Calvin and Hobbes. No entiendo que la gente diga que es muy fuerte para los chavales. A mí tampoco me parece tan agresiva. De hecho, creo que es una película ideal para chavalería de 11 a 14 años y que se sientan tan maravillosos y aterrados como nosotros cuando vimos los Gremlins. Eso sí, no es una película de terror. Para mí es una película de fantasía con sus toques de suspense, pero no por ello menos disfrutable. Así que Siga le ha hecho su defensa a capa y espada a Krampus. Yo, por cierto, he aprovechado esta semana para ver la anterior del señor Dougherty, que es la de Truco Trato, y luego pues seguramente comentaré al respecto. Luego, Endermiro, que recomienda la segunda temporada de Fargo, totalmente adictiva, ahí está de acuerdo con Agus. ¿Ya ha respirado? Pues habla. Me quedan los dos últimos capítulos por ver de la serie, pero está impresionante. O sea, es que no tengo calificativos. ¿Mejor que la primera? Mejor que la primera. Hostia. Pero además, es que la primera me gustó muchísimo. O sea, es que es... Y lo digo sin ningún tipo de dudas. O sea, súper bestia. Y puedo decir que mueren más personajes por capítulo que en Walking Dead. Para haceros una idea. No es difícil, ¿eh? Tampoco. Pues eso, no, la verdad es que tiene muchos momentazos por cada capítulo. O sea, de esos momentos que te quedas como, what the fuck, ¿qué coño está pasando? Pero esto no es un capítulo final, ¿sabes? No lo es, y no lo es, pero es que el nivel está súper alto. Bueno, pues, en fin, pues esa recomendación de Fargo, y además deja un link a un post muy curioso sobre la serie. Supongo que quien siga la serie, pues sabrá de qué va, y no sé si el link que ha dejado contiene algún spoiler o no, pero yo, como no veo la serie, me lo he ahorrado. Unai rebate diciendo que no compra lo de peli de fantasía para Krampus, recordemos que él es de los que le dio stop a la película, y dice: a mí me pareció lo peorcito que he visto últimamente. Nos dice que no tiene Facebook, por eso de la recomendación que hace Agus siempre de que nos den likes, se suscriban a la página y todo eso. Y como hablamos del mensaje de extender la sinaudiencia por el mundo, como si fuéramos una horda malévola, lo que ha hecho es ponernos la verdad que allí en su remozada guardiaoscura.com, que le ha dado un lavado de cara como hicimos nosotros en la web y está muy chula. Pues nos ha puesto ahí arriba que parecemos patrocinadores de la página. Pues agradecerle, es que además, un detalle. Un banner súper gordo ahí con el logo completo. O sea, espectacular, espectacular. O sea, no tengo palabras, Y luego dice: por hacerlo corto a lo que comentáis, Fargo no para mí. Pixar, efectivamente, es potativo últimamente. Bon Tomahawk, de dolor del bueno. Turbo Kid, si hubiera durado 30 minutos como Queen Fury, hubiera sido perfecta para la puta mierda que es este tipo de productos. Alargarlos es matarlos. En cortos alargados y aún pareciéndome completamente vacía y siendo solo envoltorio, coincido que Baskin es mejor que Turbo Kid. Y Eva Green, forever. Bueno, pues aquí ha habido una expresión de dolor con el tema Turbo Kid en la cara de David. Mira, porque ha dicho lo de Eva Green, que si no... Madre mía. Hay que ir con cuidado. Y es que con esto me siento como dividido. Hay una parte de mi corazón que me ataca a Turbo Kid y merecería la muerte, pero es que luego quien lo dice es un maestro. Entonces... estoy con eso de entre el odio y el respeto, ¿sabes? Y al final pues me mantengo al margen, no digo nada. Para opiniones, pues cada uno tiene, como dice Javi, que está ausente, cada uno tiene su opinión como su culo, ¿sabes? O sea, pues nada. Y bueno, hay bastantes más posts. Ruboslav, por ejemplo, hablaba de Man in the High Castle, que dice que si no va a tener segunda temporada, ha tirado un tiempo muy valioso de su vida. Luego también Unai hablaba del fin de la infancia, una serie de sci-fi con Charles Dance como embajador alienígena basada en las novelas de Arthur C. Clarke. Y bueno, parece que sci-fi pues se ha subido al carro con competencia como Netflix y tal de empezar a hacer producciones que no sean directamente mierdones infumables, ¿no? Va a costar que yo le dé una posibilidad a sci-fi, porque me he comido tantas y tan gordas que es que... Hombre, la verdad es que se habían especializado en un tipo de película. Lo que pasa es que han tenido que ver el tirón, el de decir, ya que producimos, vamos a aumentar un poco la calidad para ver si podemos hacer algún producto que nos lo compren en serio. Pero bueno, que sci-fi ha estado ahí mucho tiempo, que no había otra cosa, y nos nutría de muchas películas de serie Z o siguientes muy divertidas. Bueno, pues esta nueva apuesta de sci-fi, veremos qué tal sale. Luego Fehaciente nos comentaba su opinión sobre The Machine y Ex Machina, y bueno, a partir de ahí pues han habido unos cuantos chascarrillos, alguno de cola blanca, que bueno, sin entrar en lo que ha hablado de Ex Machina y su chascarrillo, que podéis ver en el libro de visitas, sí que quiero comentar otro que a él le hizo mucha gracia, y la verdad que a mí me ha hecho mucha gracia también. Que dice, continuando con este festival del humor colablanquero, comentar que el otro día, no sé dónde coño leí, que ante una inminente amenaza zombie, convendría ir atándole los cordones de los zapatos a los muertos y así nos aseguramos menos amenaza. Pues la verdad es que está bien, le das los cordones entre los zapatos, entre el izquierdo y el derecho, y la verdad es que estarían más haciendo el gusano que otra cosa. Añades esa tarea al enterrador a partir de ahora, oye... Por si las moscas. Por si las moscas. Los que entierren con mocasines, cambiadlos, ponedles bambas o zapatos de cordones. Venga. Cinta americana también funciona. Pensemos con la cabeza. Luego Luis comentaba que tiene otro hype alto con el tema de Independence Day 2. Dice que el señor Emmerich con 200 millones de dólares puede hacer verdaderos estragos. Pues yo no sé si habrá visto el tráiler, pero el tráiler es lo que dice. Yo soy de tráilers, Agus lo sabe. Y me hago mucho hype con ellos. Y puedo decir que de todos los que he visto últimamente, es el que más bajón me ha dado. Porque, de verdad, Star Trek incluso, ostras, te llama, Capitán América, Star Wars. Vi el otro día el de Independence Day y me quedé como, vale, tanto ha tardado de tiempo para hacer esto. Además, habrá que verlo. Bajo mi opinión, es una película que, al igual que otros clásicos, entre comillas, de la época, ha envejecido fatal. O sea, tú ahora ves Independence Day o ves, como comentábamos el otro día, Armageddon y se te cae el alma en los pies, ¿sabes? Dices, pero ¿cómo ha envejecido esto? ¿Qué mierdón nos comimos? Y que, vamos... No llega al nivel de Men in Black, que ya la vimos el otro día en Vimos televisión. la tercera es para echarse a llorar. Que es para echarse a llorar, más cuando las ves en HD, porque la estaban dando por televisión española en HD, y decías, por favor, que vuelva a la antigua resolución, porque es que se veía el croma... Pero en cada escena era alucinante. Y los efectos especiales súper mal, o sea, súper chunga, pero muy bueno, chunga. Yo supongo que la inversión también en la película se nota que era una tercera parte que ya estaba... No, Independence Day, yo tengo ganas de que la estrenen porque la primera me entretuvo mucho y aunque tampoco ha envejecido muy bien, sigue siendo una película... Hombre, a mí me sigue llamando especialmente la atención la manera en que vencen a los alienígenas metiéndose por la puñetera cara en el sistema operativo extraterrestre y metiéndole un virus, o sea, como si pudieses hacer un virus para todos los sistemas operativos del mundo. Espero que no haya gente que no haya visto la película y que no le estén dando ganas de matarte. Sí, a ver, si alguien está escuchando sin audiencia y no ha visto Independence Day, hijo mío, ¿qué haces aquí? O sea, tampoco es que Independence Day sea películas de género. ¿En qué planeta vive? Jodamos, ¿en qué planeta vive? Si es que es como Armageddón, o sea, si es que te la han puesto 80 veces en la tele, hijo mío. No, ¿sabes? Solo o sea, hay que aprender que todas y si las no la ha visto es porque no quiere. Bueno, o sea, hay gente que se aísla de los virus como Emmerich. Pues tampoco le dolerá que diga, vencen a los alienígenas porque inventan un virus y lo meten en la nave nodriza. ¿Qué cometes el pecado por segunda vez? Si no había quedado clara la primera, ¿no? Solo hay que decir que todas las naves tienen USB o Wi-Fi. Claro. Entonces, con eso tú puedes hackear cualquier cosa. Y da igual, ¿eh? Que tú lo haces en Linux y te entra en cualquier sistema operativo, da igual. Windows alienígena es compatible. Sí, sí. En fin. Luis también tenía dos opiniones sobre dos películas y también está siguiendo dos series. Entonces, vamos a hablar de ambas cosas. Dice que le ha sorprendido pasárselo bien con Pesadillas, Goosebumps, la película... ¿La has visto también? Sí. La película protagonizada por Jack Black. La comentaré hoy. Vale. Y que, de otra manera, se lo ha pasado... Bueno, recomienda que la gente huya directamente de un coprolito llamado FPS. Una película alemana que intenta imitar a un shooter. Y, bueno, que dice que huyamos como de la peste. Y luego dice que en series se ha pegado un maratón de Mozart in the Jungle. Dice que es una comedieta adictiva sobre tejemanejes de una orquesta sinfónica en Nueva York con un recuperado Malcolm McDowell. Y por otro lado dice que se ha puesto con South of Hell y que es tan chunga y loca que le ha animado a seguir. Luego, bueno, aparte de más comentarios sobre el tema Independence Day y estas cosas, y una recomendación para comprar un juego desde la Xbox canadiense, que se ve que salía más barato, el Divinity Original Sin, ¿vale? Dice la Enhanced no sé qué más edition, recomendación de Unai. El alienista nos dice, siempre que veo a Mads Mikkelsen, que si no me equivoco es el protagonista de Aníbal, Sí, creo que sí. Pienso en la oportunidad que está perdiendo Marvel de no poner este tipo de Doctor Extraño. Digo esto solo como disculpa para dejar caer mañana que me voy a ver Star Wars, que he pillado entradas para la premier de Carambola. Entonces esto lo ponía el día 15, supongo que ya tiene una premier para verla hoy. Sí, en teoría aquí la premier era hoy. Pues bueno, pues ahí queda dicho. Es pues... el actor que hace Aníbal, pero también es uno de los malos de la nueva saga de James Bond. Sí, es el malo de Casino Royale. Correcto, sí, sí, sí. Ya había aparecido en más películas, ¿eh? Sí, no, además sí que tiene una cara así, tiene un gesto torcido que te lo encuentras en una calle oscura por la noche y vamos. Y sales por patas. Sí, sí, sí. Pues bueno, estrenos de esta semana. Pues estrenos, todos quedan absolutamente... eclipsados. Yo creo que además han sacado todo lo que pueda haber, todo lo que pueda haber un poco de calidad lo han sacado para otras semanas para no pillarse los dedos. Sí, porque además no hay demasiadas películas, así comercial quizá la de Sufragistas, de Shara Gabron, por el tema que trata y por el reparto femenino que conlleva. Tampoco es tema muy sin audiencia cero, la vamos a dejar allí. Sí, pero hay una de las protagonistas que vale la pena, ¿eh? También, bueno, está Meryl Streep, Elena Bonham Carter, Carey Mulligan. La Carey Mulligan. Carey Mulligan, es mucha Carey Mulligan. Lo siento mucho, desde que ha hecho Drive, a mí ya puedo hacer las mierdas más grandes del mundo, Camillas. Tiene el nombre ahí en letra de oro. Pero has escuchado con quién la hace la película, ¿no? Es que ha dicho dos que... La Elena Bonham Carter, ya, pero bueno, es igual. Yo la vi en el cartel y dije, qué bonita que es, y es igual. Ya vale la pena que hayan hecho la película solo para que salga ella. Y luego hay otra película que sería un poco más inaudiencera, aunque no salga la Carey Mulligan, que se llama Hiena, el infierno del crimen. Es una película dirigida por Geran Johnson y fue la premiada a la mejor película en la sección oficial Órbita del Festival de Sitges de 2014. ¿Vale? ¿Y esto del Órbita, que es de la sección Coprolitos? Bueno, yo te digo que fue la premiada. Son las nuevas experiencias, ese Coprolitos, bueno. Bueno, en fin, la película trata de un antihéroe de nuestro tiempo, según la sinopsis, Michael Longan, que es una combinación entre policía eficiente y corrupto. O sea, estamos ahí rollo Abel Ferrara, continente corrupto. Y bueno, pues resulta que opera en Londres... Y donde al parecer hay un tema de mafias y el tío está metido y su universo se empieza a tambalear. Bueno, pues a partir de estas premisas tenemos está llena el infierno del crimen y bueno, a pesar de que no sé si te acuerdas que nos pasaron el link del preestreno, yo no he tenido ocasión de verla, a ver si de aquí al viernes puedo verla. Y además que vendrá Javi, que seguramente también la traerá vista y la comentamos. Correcto, si no es esta semana, pues será la que viene. Y seguramente la semana que viene también podremos comentar ya, por fin, Star Wars, El despertar de la fuerza. Entonces. Pensaba que decías la de Anything, ¿cómo era esa? Anything Everything, la nueva del Gillian, del Terry Jones. Gillian. Por favor. No digo nada más. Absolute Anything, ¿eh? Absolute Anything. Es que cuando dije que la paré a medias era porque estaba con este compañero de aquí al lado. Bueno, y... pues eso tiene un cara a cara con Javi, porque yo no la he visto, pero Javi la defiende. Y... No lo entiendo. Tengo que pedirle explicaciones. Porque bueno. Creo que en mi vida he parado una película dos veces. Esta creo que a los 20 minutos le dije a Lagus con la mirada, por favor... Sálvame. Hay que decir que primero le dimos una oportunidad. Dijimos, a ver si arranca. A ver si es el principio que es malo, pero luego arranca. Pero hubo un momento que nos miramos y dijimos, bueno, hasta aquí, ¿no? Hasta aquí. Y luego pusimos la peli buena. Exacto. Sí, sí. En fin. Bueno, pues estábamos hablando de Star Wars, El despertar de la fuerza. Recordemos que aquí tenemos al JJ Abrams, que ha dado el salto de Trekkie a Star Warero. Y dirige con guión de Lawrence Kasdan, lo cual nos da alguna esperanza. Y creo que el propio Abrams... John Williams vuelve como compositor y tenemos la historia retomada 30 años después de la primera en origen trilogía, que es la segunda temporalmente de las trilogías, o sea, el episodio 7. Bueno, pues tampoco vamos a explicar mucho de lo que va, porque hay dos personajes que parece que van a centrar el cotarro, que la gente ya tiene idea de dónde pueden salir. Ir con cuidado con los spoilers, porque yo no me he visto más que el primer tráiler, no he querido ver nada bueno, más. Bueno, yo la que más me imagino, ¿dónde puede salir la chica? Yo voy a dar cuatro apuntes, sin dar ningún spoiler. David, vale. Que te la juegas, ¿eh? Todo viene de lo que he leído de gente que ha ido a la premiere americana, pero sin spoilers, sobre todo. Uno es que sí que hay cosas de lo que se han visto en los trailers que se cumplen como la mayoría creía, pero que también hay muchas que nadie se esperaba. Y luego los tres apuntes principales genéricos son que la banda sonora de John Williams, que está presente en casi toda la película, es brillante, que el malo de esta película tiene presencia, que mucha más que cualquiera de la trilogía nueva. Bueno, pero sin llegar a... Vamos por partes, porque a mí Darth Maul me parece un malo excelente, súper desaprovechado. Lo cual, un buen malo no te garantiza una buena saga. Exacto. O sea, bueno, cuidado ahí, ¿eh? Para mí Darth Maul era un personaje, un villano, al que se le podía haber sacado tanto partido, ya no solo en las películas, en videojuegos, libros, mundo extendido, como se llamaba antiguamente, pero lo que han dicho es que la presencia barra protagonismo que tiene se puede, sin llegar al nivel, pero se parece mucho al de Darth Vader. Y por último, que es lo que me transmite uno de los trailers, se ve que lo que son las batallas de naves es lo más espectacular que se ha visto en cuanto a tener la sensación de quiero subirme encima para estar dentro, porque se ve, ya se puede ver en el tráiler japonés, se ve una escena que dices, esto en pantalla grande tiene que ser épico si dura lo suficiente y bien montado, y no sale el Icon Milenario en esa escena, para no confundir, y yo, alguien que la ha visto en la premier, decía que era como estar un niño de 5 años mirando y decir, madre mía, quiero subirme aquí. O sea que, por eso digo que el hype, de todo lo que he leído, ninguno, excepto un artículo del País, que el crítico era un poco, bueno, sí, los fans la apoyarán, pero yo no. Pero ya digo, fuera de eso, todo apunta a que podemos tener algo muy grande entre manos. ¿Ya te has preparado una bolsa de estas con parafina por si tienes que vomitar dentro del cine? Porque se marea, pero... Hasta conduciendo, aunque todo el mundo crea que no es posible. Es que posible. Le puse el Elite Dangerous en la Oculus Rift, que es ese juego, hostia, de naves que estás dentro, y dio una vuelta y dice, ¡ay, ay, ay, para! Se puso blanco como la cera. Mi mujer fue peor. Sí, sí. No, pero él, mi mujer, pero en la primera escena tuviste que parar. Pero él lo ha probado ya con el Oculus funcionando bien, con el frame rate correcto, bueno, y tal, y no, es no, que no. Fue absurdo. No, no pude ni mover la nave un grado a la derecha. Ya no sirvo para batallas espaciales. O sea, que si le pones pantalla grande y un giro así bastante brusco... No sería la primera vez que en el cine lo paso mal. Sí, por eso lo digo, por eso. Bueno, pues esto es un poco lo que dan de sí los estrenos. El tema fenómeno no vamos a comentar porque hace un poco lo que hizo con la nueva de Mad Max, en plan... La vamos a ir a ver, al fenómeno. Sí, la vamos a ver mañana... Bueno, mañana no, vamos a ir el viernes a las 00:05. O sea, mañana por la noche. Porque si no, no se puede estrenar, sí, sí, sí, hasta el viernes. Pero que si no, audiencia estará en el fenómeno. Sí, sí, sí. Como unos campeones, la vamos a disfrutar. Entonces, bueno, pues ahí estaremos dando el do de pecho. Pues si alguien no le sabe mal... No aceptamos fotos ni firmar autógrafos. Si alguien le sabe mal... Elis Puccinellis, como se dice. ¿Esto es lo bueno de tener una sala como fenómeno, lo siento mucho. Chincha Rabilla. Lo digo para la gente. Había alguien más que tenía entradas para Fenómena, para verla en Fenómena, pero creo que el sábado. Me parece que era. Sí, Fehaciente. Fehaciente. Yo echo la cama a Fenómena porque creo que hay otra sala mejor en Barcelona para verla, aunque sea doblada. Pero sí, sí, ya tengo entradas para Fenómena. Eso es Moximorón. No. Ya compararemos porque como la voy a ver en varias salas, entre ellas Fenómena, ya te podré decir si vale la pena o no verla. Pero ya no la estás viendo en versión original, con lo cual. Oh, pero verla en Dolby 4K de verdad y en una sala solo adaptada para esta película también puede ser muy impresionante. Aunque sí, he de decir que no había escuchado trailers doblados hasta hace bien poco. Me había visto siempre los versión original y yo que el doblado no siempre me importa, ostras. Me ha decepcionado un poco a lo que se ha podido escuchar en el tráiler, que a lo mejor no es lo definitivo, pero las voces, comparadas con los tonos de los tráilers originales, pueden empeorar un pelín la película. Bueno, pues siento decirte que Bomba rebota y en tu culo explota. Ahí te comas el 4K. ¿Sabes cuál es la diferencia? Que en la otra sala tengo la butaca de mitad de la sala, la que está en el centro, y no tendré que hacer espera. Bueno, en fin. Bueno. Hablando de Fenómena, han anunciado ya por su perfil de Facebook que van a hacer el estreno también en The Hateful Eight, la nueva de Tarantino, también en 7 milímetros, bueno, que lo van a hacer por todo lo alto. O sea, vamos a tener Fenomena por tiempo y lo vamos a poder disfrutar en serio. Yo no sé si lo habíais comentado la semana pasada porque no he podido escuchar aún el programa, pero que ahora empezaban también con el ciclo de las películas de Sitges que han triunfado, que habían llegado a un acuerdo. Sí, lo hablamos la semana pasada. La semana pasada hicimos especial con las cuatro películas. Sí, porque ya pusieron las cuatro durante la semana pasada. Sí, está comentado. Rápidamente, hablé de la noticia del Belén extraño de Utah la semana pasada. Porque es que traía la noticia y entonces me hizo gracia, pero no sé si la pude llegar a comentar en directo. Si la repito, es que no me suena. Adelante. Como tengo ya Alzheimer precoz, pues es posible la repita, pero a mí me hizo gracia. Hay una localidad que se llama Sycamore, está en Utah, y como sabéis, pues Utah es un estado mormón, profundamente religioso, bastante retrógrado. ¿Dónde está Banshee? De donde salen escritoras como la de Crepúsculo. Hostia. Por ejemplo. Ahora se entiende todo. Exacto. Entonces, bueno, pues resulta que un vecino de la localidad le ha dado para hacer un Belén navideño a tamaño real, pero los integrantes del Belén son la versión zombie. O sea, tienes al niño Jesús zombie, a los reyes magos zombies y a María y José zombies. No sé por qué me vas a decir que no ha sentado muy bien en el barrio este Belén. Pues no es que no haya sentado muy bien, es que le están buscando todas las artimañas legales para hacerle desmontar el Belén. Entonces le han dicho, han buscado las autoridades, que les ha impactado negativamente el Belén, porque encima se ha montado un cipostio porque la gente pasa a verlo, pues ha buscado las artimañas legales para poder desmontar el Belén. Y entonces han buscado un resquicio legal que dice que no hay ningún elemento auxiliar de un edificio que pueda sobresalir más de 5 pies de la estructura original. Y resulta que el Belén sobresale 15 pies. Entonces, por estos 10 pies, le van a obligar a este vecino, a este Jason Dixon, a retirar el Belén. Bueno, pues... Yo ya. Si fuera el Jason Dixon... Lo metías más para adentro, ¿no? Abriría el porche, quitaría el coche, lo dejaría aparcado fuera en la calle y pondría el Belén dentro del parking. Hombre, yo, llámame loco, pero este hombre, cuando se puso a hacer el Belén... Un temerario, es un aventurero. No vive en el mejor sitio para hacer este tipo de cosas. Yo te digo una cosa, si hubiese hecho el Belén, donde todas las figuritas del Belén tuvieran una AK-47, una Colt y tal, no hubiese tenido ninguna repercusión. No, seguramente la Asociación Nacional del Rifle le hubiera mandado una invitación o cualquier cosa para su congreso anual. ¿Habéis visto las felicitaciones de Navidad con gente con rifles? No. No me dedico a eso. El papadel y los elfos con los rifles y todo. Lo mejor de todo es que esto era noticia de Telediario Nacional. El sacar postales navideñas de familias americanas que no tienen nada mejor que hacerse una foto con sus rifles y adquisiciones como bazocas o pistolas automáticas. O ballesta, saludar a él. Exacto. Para felicitar a la familia en la Navidad, porque es un momento de paz. Sí, sí. Paz y amor. Me recuerda lo del Belén a, como una pequeña anécdota, a cuando Kevin Smith estrenó Dogma en Estados Unidos, que en pequeñas poblaciones le montaban revueltas sin haber visto la película para que no la visionara nadie, porque aquello era el anticristo, y él contaba la anécdota que no, cerca de donde vivía, no sé si él o su familia, pues había una protesta delante del cine que lo estrenaban, y él se acercó con los amigos haciendo pancartas en contra de la película, y que la televisión local los estuvo filmando y les entrevistaban como, ¿y por qué usted no quiere que estrenen la película? No, porque es muy mala, porque esto atenta contra la religión. Y decías, el nivel de hipocresía de la ciudadanía americana en muchos casos, que dices, bueno, luego mira el cine o lo que hace tu ejército, por ejemplo. No, pero es que es curioso, porque una de las cosas que más molestó de Dogma es que dijeran que Dios era una mujer. Exacto. O sea, canadiense. Con lo cual, bueno, eso ya aparte. Pero quiero decirte que parece mentira que o sea, encima ya de retraso mental grave, pues no sé, infundirle una personalidad masculina o femenina a una deidad. Me parece tan absurdo como la religión en sí, ¿eh? O sea, en fin, lo dejaremos ahí, correremos un estúpido velo y bueno. Bueno, pues a partir de aquí ya libre albedrío para hablar de todas las cosas que hemos visto, lo que no hemos visto, series, películas, opiniones varias. No sé si teníais alguna noticia que dar. No, bueno, ya todo el mundo ya está al corriente de todos los trailers que se han lanzado esta semana, que ha sido algo muy bestia. Repito, no he subido nada porque no he querido ver ninguno. Y entonces tengo la norma. Voy a contratar a este caballero aquí al lado que se los traga a todos y que vaya subiendo los trailers. Y ponga si son spoilereantes o no. Y así me ahorro yo el trámite de verlos, porque es que, claro, yo no soy de ver trailers. O sea, pero bueno, es que yo no entiendo. A ver, te coges el embed del puñetero trailer y tú no tienes por qué ver el trailer por colgarlo en la página. Si cuelgo un trailer que es mete unos spoilers como la copa de un pino, ¿lo puedes colgar sin verlo? No sé. Solo copias el. Se arriesga que no, no me parece algo profesional. Tranquilo, entonces yo me encargo. Además, sé distinguir los que generan hype, lo que hablábamos de Star Wars, de todos, el japonés, que aquí no se ha podido ver. Es de aquello decir. Pero que conste que no tienes que poner mainstream, ¿eh? en nuestro muro. ¿Snoopy se ponen, no vale? Snoopy pues, estaría ahí. Me está empezando a parecer peligroso. En fin. Ah, bueno, sobre los trailers, decir que en teoría, al menos en Estados Unidos, aquí creo que es igual, antes de Star Wars pondrán el trailer de Star Trek. Al menos allí lo han hecho. Aquí, no lo sé, seguramente también, que también tiene coña. A Unai le ha encantado el trailer de Star Trek. Bueno, Unai y Turbo Kid ya me dejó su opinión clara, que sin conocerle difiero mucho de sus gustos. Cuidado que estás jugando con fuego. Por cierto, bueno, no le debe cobrar a él los importes de Canadá, porque yo cada vez que pido a Canadá algo, luego viene la aduana y me dice, ven para acá. No, porque él lo compra por la la tienda que se lo baja online, digamos. Ah, claro. No, es que él hace la descarga del videojuego directamente a la consola, claro, al disco duro. Yo es que compré la versión de Steelbook de Metal de Turbo Kit que ha salido en Canadá, no, claro, y la aduana me ha crujido. Sí, cualquier cosa que compres en Estados Unidos y Canadá, luego te viene el servicio de courier que sea y te dice de aduanas, claro, de pagar sí, tanto. Lo mejor de todo es que ya pagué caro el envío, que lo quise pagar, me lo entregaron y 5 días después me llega un email que podría ser de estos que piden dinero para un principio. No, pero estos son diciéndome ciertos. La gente amable de DHL, ay, que el que repartió se olvidó de cobrarte los aranceles. Sí, pues yo te digo una cosa, si se olvida que se joroben. Lo tienen que cobrar en el momento que te hacen el reparto. Esto es lo que no, le voy a contestar. Claro. Digo, bueno, no es mucho, pero oye. Dile Santa Rita, Rita. En fin. De cosas que hemos visto, yo por ejemplo quería empezar con Truco o Trato. ¿Hay alguien más que la haya visto? No, al final no he podido. Bueno, en fin, por recomendación expresa de Seagal, pues antes de meterme en Krampus, que parece que son arenas movedizas, di con esta Truco o Trato, a ver qué me parecía. Ejercicio del 2007 de este director Michael Dougherty. Y además, la duración de la película, 80 minutillos. Con lo cual, pues, una cosa ligerita. Tampoco tiene mucho. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, pues tenemos una película basada en Halloween. Y monta una estructura de película a raíz de una celebración de Halloween con varias historias. Podríamos retrotraernos, pues, a un Creepshow. Porque además también la presentación de la película es con un cómic de Halloween, con las viñetas que te explican las historias. ¿Qué diferencia de Creepshow este Truco Trato? Pues que aquí ha querido hilvanar las historias para que se entrecrucen entre ellas en varios momentos de la película. Con lo cual tenemos varias historias, pero que pasan en un mismo sitio, al mismo tiempo y con algunas coincidencias entre personajes en algún momento dado. Entonces, bueno, pues con eso nos monta 5 historias. Tampoco voy a explicar mucho de qué va cada una. Las historias, bueno, hay algunas que para mí son mejor que otras. Siempre busca algún giro o alguna sorpresa para, mientras le enseñaba una cosa al espectador, no acabar la historia de la manera convencional que se podía esperar el espectador. Hay una historia que está, para mí, influenciada fuertemente por ejemplo, Cementerio de Animales, en alguna de sus escenas, no voy a decir más. Los meninos. No, y no por donde os esperáis el Cementerio de Animales, pero cuando veáis la historia os acordaréis. Y luego, otra historia está muy bien porque hace algo parecido a lo que hace el sexto capítulo de Ash vs. Evil Dead. No lo he visto todavía. No lo has visto todavía, joder. No has hecho deberes, ¿eh? No, está liado con el cine, está liado, bueno, con el cine. Pues entonces, resulta que ya hace tiempo que en el cine se es muy políticamente correcto con los niños. Entonces, Truco Trato no es nada políticamente correcto con los niños, como en el capítulo 6 de Ash vs. Evil Dead no se es nada políticamente correcto con los niños. Y ahí lo dejo. O como la reciente Cutis que analizamos. Yo no, es que no la he visto Cutis todavía. La tengo ahí. Sí, Cutis. Bueno, está en la barrera de lo político, porque yo. Se podría acentuar más el quitar esta barrera que hasta ahora muchas películas tienen, pero bueno, ya seguía el camino de decir, oye, hay temas que se pueden tratar y es cine, no pasa nada. Y que te acerques, David, al micro. Es que está Nacho, parece que no esté, pero está ahí con los cascos controlando que todo se escuche bien y que todo fluya. Bueno, pues recomendada la película, sí, yo me lo pasé entretenido, es una película sin más pretensiones, donde no todo es lo que parece. El tono de la película es El tono de la película es oscuro, es muy oscuro, o sea, yo no sé, Krampus dicen que puede tener un público de 11 a 14 años, desde luego, Truco Trato no, o sea, Truco Trato es película adulta. Adulta en el sentido de para un público, a ver, no es un festival de entrañas y sangre, pero tiene sus momentos gores, tiene momentos que son de mala leche, digamos, por el hecho y no por lo que se ve, o sea, realmente, hostia... esto, por lo que decíamos, pero no por es, presupuesto lo no que es sea, políticamente pues lo evita, correcta, ¿no? A veces. No es que evite escenas cruentas, es que te enseña comportamientos que no te esperabas de personajes que no te esperabas. Vale. Me refiero a eso. Uh-huh. O sea, a veces no es enseñar, no porque no puedas enseñarlos, sino porque lo que te está es definiendo una actitud psicológica de la persona o personas, y eso es lo que sorprende. Vale. ¿Vale? La actitud. Entonces, es una película que tiene actitudes que no son convencionales dentro del cine más mainstream, porque son actitudes que no son políticamente correctas, como hemos dicho. Sí. Entonces, bueno, pues tiene estos un par de giros o tres de estos de un poquito de mala leche, y que no están mal. Y además, luego, la película busca cerrar el círculo de las historias. O sea, si hay algún elemento que en alguna historia quedaba suelto, pues al final, de alguna manera, queda todo explicado y en su sitio. Entonces, bueno, con estos componentes, la película está correcta. Actores y actrices muy conocidos tampoco hay. Por ahí tenemos a Anna Paquin, muy jovencita, el Queen Lord, pero tampoco son actores de renombrón y, bueno, son actores correctos que hacen sus papeles. Y, bueno, más o menos están todos, bien, ¿no? Todos están correctos, sí. Y bueno, la película, bueno, a mí me ha dejado buen sabor de boca. Recomendable. Yo que conste que no he podido verla porque había muy pocos seats. Y me ha costado. Y nada, al final pues me la he dejado pendiente, pero tenía muchas ganas de verla también, ¿eh? Es que como me quedé con las ganas de ver una buena película de Halloween, aprovechando que había pasado octubre, noviembre y tal, y me comí el coprolito infecto de The Tales of Halloween, que ya avisé que no... pues me apetecía mucho ver esta Trick and Treat, de truco trato, Trick and Treat. Pero lo he podido suplir viendo una peliculilla que me ha retrotraído a mi prepubertad, y es la que nos han recomendado por el libro de visitas. Es la de Ghost Camps. Es una, bueno, la traducción sería Pesadillas. Está ampliamente, bueno, de hecho no es que esté inspirada, es que forma parte del argumento la serie de libros de Pesadillas. O sea, están intrínsecamente enlazados con lo que sería el argumento central. Tenemos, pues... Yo te pregunto una cosa, ¿el autor de los libros de Pesadillas es el R.L. Stein este? Sí, bueno, no lo sé si es el yo diría que sí, porque de hecho sale el autor en la película, protagonizado por alguien... ¿Vale? Que sería un spoiler decirlo. Y le llaman R.L. Stein. O sea, que me imagino que sería... ¿Sabes qué pasa? Que esta semana también me he tragado, no por voluntad propia, sino porque se la han tragado mis hijos, una película que se llama R.L. Stein, La Feria de los Horrores o algo así, que es muy canal Disney. Y uh-huh. Es así para... Claro, mi hija ha disfrutado mucho. Es pues como ser, de terror, pues pero ser. no... no, sí, no de, demasiado adulto. De terror, pero para que se hagan un poquitín eso, un poquitín la intriga, sí, entonces, el mal rollete. A mí por el nombre me sonaba que Pesadillas también es de este tipo. Pues en un principio, escritor, te digo, en un principio entonces, pues, sale en esta película, Errol Stein. Por cierto, que esta de la Feria del... Bueno, no, era no sé qué de las almas. A ver si lo encuentro y luego también comento... Esta era Truño, ¿eh? Truño era y además Truño, con protagonistas Disney estos muy hostiables y... Pero es que Disney... Sigue con Pesadillas Disney y... lo que hace no tiene nombre, no tiene nombre. Yo te digo una cosa. Yo cuando hacen los filtros para los canales estos así de televisión por cable, yo pondría Disney en la sección de porno directamente porque es tremendo para el cerebro de nuestros críos. Yo lo siento mucho. Yo... O sea, es que lo detesto. Mira, es R.L. Stein... Monsterville, el armario de las almas. O sea, para acordarse del título ya tengo. Ya el título hace bueno, ver que no... Pues bueno, tenemos aquí a Jack Black, tenemos como protagonistas también tendríamos a Dylan Minnette, que este es un chavalín, un adolescente, que la cara me sonaba mucho, y cuando empecé a mirar es que el chaval tiene un currículum súper bestia. Ha participado en todas las series que te puedas imaginar que recuerdes en el cine contemporáneo, pero yo lo recordaría más sería porque participó en la sexta temporada de Perdidos, haciendo del hijo de Jack, y porque también hizo del hijo del protagonista de una serie que tuvo muy mala suerte, que fue interrumpida en la primera temporada, pero que tuvo muy buenas críticas, que era Awake. Y la verdad es que el chaval, bueno, pues eso, tiene un currículum impresionante. Y después sale como la contraparte femenina, adolescente, tenemos a Odeya Rash, que es la típica chica que volvería loco a David. ¿Qué tenemos? Tenemos una película de aventuras, como bien nos avisaban por el libro de visitas. No se tiene que ver esta película como si fuera de terror, porque no lo es. Es de aventuras, pues con monstruos de lo que sería género de terror. Y la verdad es que me ha entretenido mucho. Me ha parecido una película... Sí que es verdad que es muy blanca, pero me ha parecido entretenida. Me lo he pasado bien. Unos efectos especiales a la altura. Un argumento que, si bien tiene a Jack Black por ahí haciendo las suyas, pero me lo pasé bien. La verdad es que no me lo esperaba y fue una buena sesión de cine. Ahora, de aventuras y lo mismo, para un público de 11, 14 años. O sea, pero dentro de este tipo de películas siempre te puedes encontrar algo que no sea aprovechable, pero esto yo me lo pasé bien. Yo pensaba que cuando has empezado diciendo que salía Jack Black, ahí vas a parar de hablar porque... Después de saber que sale Jack Black, ¿qué quieres que te diga? Oye, Jack Black ha hecho cosas interesantes. Digamos... ¿Te pueden gustar o no? Perdona, a mí, Escuela de Rock, mira que es una película que es un género que no me llama y me lo pasó muy bien. Claro. Y una película que me encantó es Rebobine, por favor, que era una oda a los videoclubs VHS. Te recuerdo que era súper brutal. Te recuerdo que esa película es de Michael Gondry, con lo cual... Da igual quién salga, la película es buena. Y Escuela de Rock, supongo que entonces la viste en versión original. Evidentemente. Porque verla en castellano... Pero es que eso solo lo haces tú. No, más que nada porque supuso un trauma, ya que la dobló el cantante del Canto del Loco. Canto del Loco. Y digamos que como cantante no lo sé, pero como doblador no se ganaría la vida. En fin, sí que es verdad que por eso que Jack Black ha estado a punto de estropear algunas películas como King Kong u otras del estilo, pero... A mí es un tío que de vez en cuando pues me parece que lo hace bien. Y aquí está bien, está correcto. Bueno, yo no soy nada de la cuerda ni de toda esta tropa de Ben Stiller, Jack Black, todos estos. De las pocas películas de él que salvo es Tropic Thunder, porque encuentro que es una película todos, muy además, salvable. Y donde salían todos, además, toda la tropa. Toda la tropa, sí, lo sí. Lo que pasa es que ahí se salvan por el reparto coral. Sí, no, porque tienen ahí a Robert Downey Jr. Podría ser coral, pero si está mal, está mal. Tienen para mí... una de las mejores actuaciones de Tom Cruise haciendo un cameo que es espectacular. Espectacular. No. Y mira que Tom Cruise no me... ¿De productor, no hacía o de sí, manager? Sí, pero... sí, de manager. A ver, Tom Cruise no me cae... Quien haya escuchado, no me cae especialmente bien. Tema sus ideologías. Pero, es un tío que estrena una película y es de 7 para arriba. Veas lo que veas de él. O sea, esta de que repetían el día de la marmota en... El filo del mañana, ¿no? Sí. Pues a mí me resultó o películas, la... ¿Ves cualquier más... Misión Imposible? Y resultó. Pero o sea, es que hace películas independientes. La de Jack Reacher esta resultona. O sea, sí. O Colateral, o... Es que... A mí es un tío, todo, es un tío que haga lo que haga... Joder, sabes que te vas a pasar una hora y media, dos horas entretenido. La que hizo con la Cameron Díaz esta también, que era una patraña. Sí, que, la que de, era, de era, noche y día. Day and Night. Noche y día, sí. Day and Night. Pues también, es que te lo pasas bien. Entonces, eso hay que reconocérselo al tío. Los toros que salían en la película. Sí, pero joder, madre mía, madre mía. No, entonces, pero era muy divertida, la verdad es que era muy divertida. Claro, entonces resulta que bueno, pues al final tienes que reconocer que este tío, pues oye, las producciones que saca, pues te está garantizando unos mínimos de calidad, de acción y tal, que joder. Y que te puede hacer luego un drama tipo la del Magnolia, o sí. Y te cuela igual, es que. Sí, ¿no? Es un tío que es correcto, sí. Nació el 4 de julio, todo lo que hace. Y que luego como persona te puede caer como la mierda, ¿eh? Correcto. Exactamente es eso. No, pero ahí estaba. Y en cambio hay otros actores que son muy buenos actores y tal, y que llevan años poniendo la mano, como Robert De Niro y tal, para llevarse los cheques crudos, y luego son infumables los productos que hacen. Entonces, claro, llega un momento que dices, coño, pues. No, pero es verdad que yo, a mí, ahora cuando nombrabais las películas, es verdad, nunca me ha quedado especialmente bien, pero empiezas a recordar títulos, Valkyria, Oblivion, títulos que se dejan ver. Pero lo que pasaba era que en esa escena que estabas comentando del final de Tropic Thunder, bueno, no, o sea, hace medio, sí. Lo veías humano y divertido, un rasgo de su personalidad que en las películas no se suele ver. Misión Imposible, cuando hacía con Ben Stiller, se hacía de doble de a sí mismo y tal, allí también está guay, ¿eh? Yo recordaba ahora se reía de sí mismo. El principio de Austin Powers 3, que también hace de Austin Powers, y se ríe de sí mismo. Y era aquello, y me acuerdo de esa escena de Tropic Thunder, de decir, ¿es esto Stone Cruise? Sí, sí, sí, sí, porque además, incluso con su maquillaje y tal, cuesta reconocerlo, ¿eh? Y me río con lo que hace, que era la segunda parte, que era, y me está haciendo gracia. Sí, sí, sí, es así. El papel. Entonces, es así. Era descubrir una personalidad que no lo ves en las películas que suele hacer, siendo lo que tú dices, que todas te miras hacia atrás y dices, no recuerdo una que sea muy mala como para decir, no la voy a ver. Correcto. Bueno, en fin, veníamos de Jack Black y hemos acabado en Tom Cruise. Pues que, pero bueno, aun saliendo Jack Black, yo me lo he pasado bien, me ha parecido una película entretenida. Película trepidante en algunos momentos, persecuciones, muchos monstruos muy diferentes, cada monstruo con su momento así especial. No voy a citar los monstruos porque la gracia es irlos descubriendo, bueno, y que se vayan saliendo. Me ha parecido muy curioso la manera en que han sabido aprovechar el presupuesto, porque, por ejemplo, hay ciertos monstruos que estarían hechos de arcilla y lo ves, al principio los ves y son muñecos de arcilla. Y hay un momento en el que pasa de ser de arcilla a digital, pero está súper bien hecho, que dices, ¡wala, qué cabrones! ¿Sabes cómo han podido aprovechar? Han ido manteniendo la intriga durante quizás un minutito y tal y cual, y ahora se mueve. O, por ejemplo, hay un muñeco, y el muñeco aprovecha muchos planos que ves que puede estar aguantado por alguien por detrás o lo que sea, pero hay algún momento en el que un muñeco se mueve, anda, habla, ¿sabes? Pero aprovechan muchos planos para ahorrar, ¿sabes? Y para mostrarte que simplemente con juegos de cámaras, de cristales, de tal, pueden hacer creer que eso siga vivo y que sigue moviéndose y que sigue teniendo personalidad, ¿sabes? Y me ha parecido genial. El uso del digital está muy comedido, está bien hecho. Excepto algún. Pero no, la verdad es que viendo las mierdas que se hacen últimamente en digital, a mí no me molestó en ningún momento. Y también hay Muppets, hay animatrones, no sé. Me ha parecido una película que está muy chula, muy chula. Y hace referencia a bastantes, diría, desde películas clásicas, alguna serie, algún capítulo de la Dimensión Desconocida. La verdad es que hay muchos guiños a muchas cosas. Me ha parecido brillante. Y la verdad es que, bueno, pues eso, teniendo en cuenta que trata de los libros de pesadillas y tal, me ha parecido que está muy bien, el acabado muy bien y el resultado final súper satisfactorio. Mucho mejor, años luz de Tales of Halloween, que pretendía ser mucho más dura, mucho más tal, y la verdad es que no ofrecía nada. Y esta me ha parecido genial, y eso, para poner un Halloween a la chavalada y que se lo pasen bien. Bueno, pues hablando de Halloween y chavaladas, esta es la que decía yo, para que veáis. Tiene un 3,9 de media de calificación y se llama R. Stein's Monsterville, The Cabinet of Souls, el armario de las almas. Entonces, bueno, pues también pasa en un Halloween, en una pequeña población, una ciudad, donde llega una especie de feria de los monstruos, pero no concebida como una feria de los monstruos. Con esta modernidad que nos da la vida, se convierte en un pasaje del terror. Entonces, bueno, pues todo el pueblo quiere el pasaje del terror porque mola mucho y están muy bien hechos los monstruos. Bueno, tan bien hechos como que son reales, coño. Entonces, ese es el secreto. ¿Por qué son reales? Porque por donde pasa esta feria van desapareciendo gente. ¿Hay ahí un rollo Transformer? Puede ser. En fin, para definir esta película, muy rollo Club Disney, os diré que cuando mis hijos vieron Gremlins, los tuvimos una semana que venían a dormir con nosotros. Es que cuando mis hijos sigue teniendo muy mala baba, La escena en la cocina con la madre, la gente que no la recuerde, momentos épicos, microondas, batidora y tal, tela, ¿eh? Mis hijos vieron La Momia, que tampoco es la quinta esencia del terror. Pero La Momia, la primera, pero también tenía su momento. La primera, ¿eh? La primera, sí, porque las otras la ya, hasta el Rey Escorpión y todo eso. Había la primera mitad, que era bastante chupa. Correcto. Las momias aquellas que van con el autobús y la momia final tiene mala leche. Y había muertes, o sea, se cargaban unos cuantos. Una semana durmiendo los dos también con nosotros en la cama, que aquello parecía el camarote de los Marx. Esta película no se despertó por la noche ninguno de los dos, o sea... Bendita también, inocencia. También se están haciendo un poco de hierro. No, señor. Son unos cagones los dos. Un beso para los dos, muy grande. Pero es que no da ni miedo, ni impresiona, ni... O sea, de verdad, patochada máxima. Esta que te dije yo, la de Ghost Gums, te digo que la pueden ver perfectamente y se lo pasarán bien. Pero y quiero no decirte mal, ¿eh? que igual Pesadillas está... Bueno, ya los actores son más de renombre, no son sacados del Club Disney. Y esta era pues, una producción de... Me olvidé de decir que el director era Rob Letterman. Es el director que estaba detrás de Shark Tale. ¿Cómo era el cuento de tiburones? Era el cazatiburones. El cazatiburones, Monstruos versus Alienígenas, que era una película así de animación 3D también. O una que te va a encantar, David, que era Los viajes de Gulliver, que era protagonizada por Jack Black. Peliculón. Totalmente recomendable. No, la verdad es que las películas anteriores no llaman mucho. Quizás la que más, Monstruos versus Alienígenas, que a mí me parece una película entretenida, sin más, o sea, tampoco era remarcable, pero esta me lo he pasado bien y esta me ha dejado muy buen sabor de boca, me ha gustado. No sé. Yo le daré una oportunidad, después de tu review, porque es verdad que yo, igual que uso los trailers para crearme hype, también los uso muchas veces para filtrar lo que quiero o no quiero ver, y la verdad es que Pesadillas, el cartel era de película adolescente, juvenil, infantil, y el tráiler me dejó la idea esa, de decir, esto es una película para 14, 15 años. Y lo es, no te equivoques, y lo es, pero es entretenida, o sea, es entretenida. No, seguro que el Jack Black en cartel es lo que me trajo más para eso atrás, sí, de decir, sí. Uff, si hubiera sido otro, a lo mejor hubiera dicho, mira, pues la puedo ver, ¿sabes? Tipo noche en el museo, aquello, algo entretenido con cosas fantasiosas, pero al ver a Jack Black directamente dije, vale, gracias, dos componentes que no me... Adolescentes y Jack Black no... O sea, que Ben Stiller en Noche en el Museo, ¿sí que lo aceptas? Lo aceptaba la primera porque creo que era entretenida. La segunda, por darle una oportunidad. La tercera, que no es muy potable... Para mí el homenaje era ver a Robbie Williams, si no era la última, casi de las últimas que rodó. Pero ya está. Es decir, pero bueno, era decir... Pero son películas entretenidas, ¿eh? Serán mejores o peores, no son peliculones, pero no, eso de una noche tonta que no sabes qué ver, te las pones y... La primera, sin ser un argumento súper novedoso, era muy entretenida. Los efectos no estaban nada mal. Era un mal. Jumanji en un museo. Exacto, era un Jumanji en un museo. Y Jumanji es Jumanji. Entonces, ya te digo, segunda y tercera, bueno... Era un Zatura. Sí, exacto. Bueno, claro, Zatura era Jumanji en el espacio. Sí, sí, sí. En fin, pues a colación de lo que has dicho del director de Pesadillas, el director del truño este de Monsterville, el de Cabinet of Souls, es curioso porque es un tipo que se llama Peter DeLuis, y este hombre, de hecho, esta película de Monsterville es una película para televisión, entonces ha salido directamente a formato vídeo. Empezó haciendo dirección de capítulos de series de televisión, que es en lo que se ha encuadrado toda la vida, pero para series como Stargate o Andrómeda o Jeremiah o Santuario, o sea, muchas producciones canadienses, americanas, pero bueno, cosas así, incluso Stargate Universe, o sea, en 2009. Y de pronto, no sé por qué, le deben comprar la Disney y empieza a hacer 16 deseos, Aplucinante, que no sé qué tipo de serie de televisión debe ser, y hace esta Monsterville de Cabinet of Souls, pues para... Ha vendido su alma al diablo. Sí, al dueño de la feria. Pero es feriante. Extraño ese paso, porque lo normal es que cuando ves directores de estas películas directamente de televisión o de Disney, es ver en IMDb, por ejemplo, miras el anterior y ves que son directores de capítulos de las series Nickelodeon, claro, y similares. Sí, no, pero te viene de hacer cosas como Stargate y Andrómeda y de pronto lo ves aquí, tampoco cuadra mucho. Quizá porque es una especie de, vamos a etiquetar Disney de género, que tampoco sé si la productora es Disney, ¿eh? Yo digo Disney sencillamente porque parte del elenco viene de las series estas. No, y además que los protagonistas Disney, casi todos son de series o bien secundarios o algún protagonista de series de esto, de Nickelodeon y el universo de televisión por cable americano infantil. Correcto, sí, sí. Bueno, pues en fin, no le demos más vueltas a esto. ¿Alguna cosa más para comentar? No. Yo traigo una segunda, también de... ¿De qué? Del ramo este. ¿Qué vas a decir de Jack Black otra? No. Mira, sí, la anterior película hemos dicho que era de 11 a 14, la que voy a comentar ahora es de 15 a 18. A ver si creces ya, Gus, que te estás... No, pero esta me apetecía mucho verla. Yo tengo excusa que tengo una hija preadolescente y un hijo pequeño, pero tú... Esta me apetecía mucho verla y lo entenderás fácilmente. Es un teenager. Estamos hablando de la guía de Scout's Guide of... O Zombie Apocalypse. O sea, sería la guía... Pues scout, luego voy a meter por fin la de Watchover. ¿Sí? Sí. Bueno, vamos a meter zombies. Pues tenemos aquí una película que el título en español sigue siendo en inglés y sigue siendo súper enrevesado. Es Scout's Guide to the Zombie Apocalypse. O sea, la guía zombie de... Para los scouts. La guía de scouts, sí, para un apocalipsis zombie. Exacto, correcto. Ahí estamos. Pues, ¿qué nos encontramos? Tenemos una peli hecha... para adolescentes, súper petarda. A mí me ha recordado en el tono muchas veces, en muchos momentos, a lo que nos encontramos en Zombieland. Bueno, es que Zombieland película... realmente el inicio de la película era una guía cómo sobrevivir a un apocalipsis zombie. Exacto. Pues, muy entretenida. Sí, no, sí, Zombieland sí, muy sí, divertida, pero, entretenida. Era sí, muy sí, divertida, pero era un humor pues para adolescentes. Pues veías al chavalín joven y tal y cual. Sí que es verdad que salía el Woody Harrelson, que un poco salvaba la papeleta. Bill Murray era muy grande. Es que tenías cosas importantes ahí. Pero en Zombieland, a mí, el fallo para Zombieland era el final. A mí el final en la feria, a mí se desmontaba la película. Era un fallo para y mí. Y también el fallo es que iba a haber una segunda parte que parece que nunca se va a producir, porque desde siempre dijeron que sí. Y ya han pasado una tira de años. Vale, va a ser 10 años y aún no lo habéis hecho. Bueno, pues, ¿qué tenemos? Tenemos una película de aventuras, una comedia de terror. Aquí sí que podemos decir que es una comedia de terror, pese a que tampoco es que se pase especialmente mal, pero hay mucha carcharrería, ¿vale? Hay muchas vísceras, mucha sangre y mucho efecto especial. Tenemos a tres amigos, bueno, que ya son ya adolescentes, a punto de ir a la universidad, que llevan, bueno, que se apuntaron cuando tenían 6 años a un campamento scout. Y llevan no sé cuántas insignias, son unos mega máquinas, pero dos de ellos ya empiezan ya a sentirse atraídos por las muchachas y son conscientes que ir vestidos de scouts es como el equivalente a un cinturón de castidad para adolescentes actualmente, ¿vale? Entonces, mata la libido de manera fulminante. Exacto, y quieren dejarlo, pero claro, su otro buen amigo pues está súper emocionado y por cierto problema que tuvo familiar pues está entregado a la causa scout. Tenemos que se van de acampada y justo en el momento de la acampada pues hay un apocalipsis zombie y cómo pues tienen que sobrevivir al apocalipsis zombie usando sus habilidades, podríamos decirle, de caballería, bueno, pues todo esto. El tema está en que es una película en la que está centrada en los tres chavales, son Tay Sheridan, Logan Miller y Joe Morgan, pero a ellos se les junta pronto un cuarto integrante en el grupo, que es una stripper, que está protagonizado por Sarah Dumont, que la verdad es que la chavala lo hace muy bien, la verdad es que lo hace muy bien, porque tiene el toque sexy, pero la ves también resolutiva y la ves que es la espabilada, porque los chavales no dejan de ser adolescentes y con mil tonterías en la cabeza. Tenemos una película muy alocada, muy divertida. Me reí en muchos momentos y de reírme de carcajada. Hay cierto momento en el que uno de ellos va a caer por una ventana y se sujeta a cierto objeto que yo me descacharraba de la risa. Tenemos, sí que es verdad que al principio es como, parece que va a ser muy blanco, pese que hay los típicos salpicones en paredes y tal y cual, pero no se ve apenas nada, pero a partir de la mitad de la película se empieza a despiporre y hay incluso una escena que me recuerda mucho, con, a ver, siempre viéndolo desde la distancia, pero me recordó mucho a Braindead. A la escena de Braindead famosa, pues aquí imaginaros tres scouts rodeados y la que se lía. Me ha gustado mucho. Sí que es verdad que la banda sonora tiene banda sonora instrumental y tal, pero está aderezada con mucho hip hop y electrónica contemporánea, pues para llamar la atención a los chavales. Hay una primera escena en la que se ve un limpia... Bueno, la primera escena sería cómo se genera la infestación zombie en un centro de seguridad y se ve... Un tío. ¿Spoiler? Es el primer minuto. Además, es el primer segundo. Se ve un encargado de la limpieza cantando un tema de una de estas raperas tipo Mika Miná, una de estas. Yo me moría. Y era empezar y dije, buah, esto ya empezamos mal. Porque es un humor tonto, es humor adolescente, pero es humor. Está bien hecho y yo me he reído mucho. Me reí mucho durante toda la película. Quizás también, y aquí sacaré un muerto al armario, que yo en mi juventud tuve un ramalazo así, un de esto con los scouts. tengo que decir que fui scout durante unos cuantos añitos. Entonces, pues quieras o no, pues guardaba cierto, ¿sabes?, paralelismo y tal, y me ponía un poco en situación, pero la verdad es que me reí mucho. Me he reído mucho y me parece una película brillante. Y eso sí, aquí ya no para tus hijos, sino quizás un rango ya más adolescente. Hombre, pero ¿porque es sangrienta o más parecido? Es muy sangrienta, muy sangrienta. No es un Final Girls. No, a ver, aquí no es Final Girls. Aquí hay sangre, hay muertos, sí que diré que no es terror, porque no hay ningún momento en el que sufras por nadie, porque la gente muere y te ríes, ¿sabes? O sea, cualquiera de los personajes que muere es que no te preocupa nada. Es más, hay escenas que son hasta cierto punto slapstick, sobre todo la primera escena que digo, donde se desenvuelve todo, y me ha parecido una película muy divertida. La verdad es que es un buen sustitutivo a una Zombieland que no tenemos hoy en día, un Zombieland 2 que no tenemos. Yo me acuerdo que cuando vi el tráiler en su momento, era junto con Freaks of Nature, que no sé si la habéis visto, porque creo que se estrenó hace muy poquito en Estados Unidos, que es la otra gran de este género que... Pero también se monstruitos en general, la de Freaks of Nature. Sí, la de Freaks of Nature va de una población donde viven humanos, vampiros y zombies, sí. en armonía. Hemos puesto el tráiler, creo. Hasta que llegan los alienígenas y digamos que entonces se lía parda. Pero también es de ese estilo de película, o sea, película muy de adolescentes... Que no se lo toma en serio, sino... Pero muere mucha gente. El tráiler ya se veía un montón de sangre. Sí, y de... O sea, sí. Son productores de ketchup los que se han asociado para hacer la película. Pero es aquello... Sí que, comparada con esta, es verdad que Freaks of Nature, el tráiler, llamaba mucho más. La de los scouts, me acuerdo que era como... No sé si estos scouts harán juego. ¿Te acuerdas de la escena en el tráiler en la cual cierran una reja, se queda atorada la camisa de una policía zombie y se abre la camisa? Esa escena está diferente en la película. Han cambiado la escena porque el chico, hay uno de los protagonistas que tiene cierta afición a hacerse selfies en cualquier situación. En cualquier situación. O sea, tienes un zombie, eso, atorado y la policía se queda... esto se ve en el tráiler, ¿eh? A la policía se le rompe la camisa, se le ven los senos zombificados y ves al chaval en cámara lenta que hace ¡Dios mío! Viendo las tetas, ¿vale? Y se hace un selfie con las tetas de la poli. Pues... Sí, pero ¿te das cuenta de lo que acabas de hacer? ¿Qué? Has dicho, esto se ve en el tráiler, como si eso disculpara el spoiler. Bueno. Y tú eres el hombre que no se traga los trailers para que no te hagan spoilers. Esa escena no sale en la película. ¿Vale? Bueno. Eso no sale en la película. Lo hacen diferente y lo que sí que es cierto que al final, que en los títulos de crédito, pues se ven las fotos que se ha ido haciendo el chaval durante toda la película. Y esa sí sale. Ahí sí que sale. Y dices, ostras, pero me lo has cambiado, ¿sabes? Claro, me lo has cambiado. Seguramente consideraron que para la clasificación por edades, según... Sí. No, hace algo peor. Hace algo peor. Vale, no. Lo dejamos ahí para descubrir. Lo dejamos ahí para descubrir. Pero es una curiosidad que lo vi y dije, ostras, han cambiado la escena, pero ¿cómo puede ser que la hayan cambiado? Pues eso, la han cambiado. Pero bueno, pues eso, muy, muy divertida. Para adolescentes y con cacharrería. Podríamos decir... Con casquería. Con casquería, sí. Con casquería. Cacharrería es otra cosa. Sí, bueno, pues con casquería. Podríamos decir que es una mezcla entre... Sí, entre The Final Girls... Y Death Guns. Y Death Guns. Sería el punto medio. O sea, sin ser tan dura como Death Guns, que era de comedia, pero ya iban... Bueno, Death Guns tenía lo suyo. Tenía sí. lo suyo. No llega a ser ahí, pero se ven muertos. ¿Lo podrías de mezclar tal? Con Cuties? Si mezclamos las tres, sale... Sí. A ver, es que realmente tiene un nivel bastante Cuties, ¿eh? Lo que pasa es que Cuties, quizás los efectos especiales no me cundieran tanto como en esta. Es que en esta están mejor hechos. También hay presupuesto. Y los protagonistas... a mí me han transmitido más que en Cutis. En Cutis había momentos en los que el rollo que se llevaban de las peleas que tenían entre ellos y tal, me daba como muy igual y se me hacía incluso un poco pesado. Y aquí no, aquí las conversaciones que tienen entre ellos, los problemas y tal, son muy de adolescentes, pero es muy divertido. Me he reído mucho. Un American Pie con zombies. Más o menos, sí, porque realmente el tema está en que cuando se van al campamento, ellos se dan cuenta que hay la infestación porque dos de ellos escapan para ir a una fiesta. Vale. Pues eso. Bien, bien. No digo nada más, la peli muy entretenida. La verdad es que me ha sorprendido y está guay. A ver, tenemos que claro que las dos películas que he hablado hoy no son películas de 10, pero que son entretenidas y que hoy en día ya es mucho. Bueno, pues vamos a hacer, sacamos un 6 y tiramos de zombie a zombie. Y nos vamos a Dead Rising Watchtower. Antes he dicho Watchtower. Bueno, supongo, si no te lo digo, que viene de un videojuego. Del videojuego de Capcom. Y el videojuego es muy decente. El videojuego es un mierdón insufrible. O sea, A lo mejor os quedáis sin un locutor. Perdón, el primero es de lo mejorcito. Me compré la Xbox solo para jugar. Me compré el juego antes de tener la consola. Lamentable, un videojuego con una jugabilidad súper repetitiva y sin ningún tipo de sentido. Bueno, a mí me va muy bien que David haya jugado al videojuego porque me va a echar una mano, porque el protagonista de los videojuegos aquí hace de comentarista de los sucesos de epidemia zombie en la televisión mientras va pasando la epidemia, ¿vale? Entonces, bueno, a ver, los precedentes de estas producciones en mundos zombies de adaptaciones de videojuegos, como tenían de perpetrador, porque no hay otro nombre, al señor V-Ball, pues claro, yo tenía miedo de encontrarme con un House of the Dead o un Alone in the Dark, con el loser de Christian Slater. ¿Las has visto las dos? No, o sea, las empecé y no fui capaz. O sea, vi el trozo de la rave del House of the Dead y los 10 primeros minutos de Alone in the Dark, que es un juegazo cuando salió, que estaba hecho con polígonos y tal, y yo lo flipé. David, daba un mal rollo, David, con la música. Eso con es un juegazo. No, vale. Alone in the Dark es épico. Y estoy hablando de la versión antigua, sí, ¿eh? Comentarios. Sí, que eran cuatro polígonos, pero con cuatro polígonos... Era un puto Minecraft de terror, no construyendo, para que me entendáis, el diseño... Sí, los polígonos eran súper esquemáticos. Pero con una música de violines y de todo que te daba un mal rollo y te ponían unas situaciones que, bueno, que era acojonante. Nacho está pegando concierto ya ahora por ahí. ¡Nacho! Bueno, está buscando el punto, sí. Decir que aquí al menos tenemos una película mínimamente decente. Mínimamente decente, salvando que está basada en un videojuego y que aporta novedades respecto a las películas clásicas de zombies. ¿Novedades de qué tipo? Bueno, la premisa es que tenemos a mucha parte de... Por una infestación zombie que hubo, mucha parte de la población está infestada. Pero han logrado encontrar una vacuna que si te la pinchas diariamente, no te conviertes en zombie. Entonces, esto ya lo vimos en una película anterior de zombies. Bueno, yo no he dicho que sea original, he dicho lo que pasa en la película. Entonces, ¿qué tenemos? Pues una población infectada, habría muchas similitudes con el SIDA, que siendo portadores del virus, no lo desarrolla mientras se contenga con la vacuna. Bien, hay escasez de vacunas y entonces concentran a la mayoría de la población infectada en una parte de la ciudad para administrarle las nuevas vacunas. Un reportero y su compañera acuden a un poco dar las noticias desde el evento en directo y se produce lo que no debería producirse. Las vacunas no funcionan. Con lo cual, bueno, pues tienes una zona aislada de la ciudad con apocalipsis zombie, con gente que no estaba infectada, como los médicos que administraban las vacunas, la prensa y tal, y bueno, el pitosfio. ¿Qué novedades aporta? Bueno, primero, el protagonista de los videojuegos, que aquí está de comentarista, porque él vivió apocalipsis zombies y sobrevivió, en la tele dando sus versiones y tal, en plan jocoso, ¿no? Bueno, pues animando un poco la partida/película. Luego, ¿qué tenemos? El típico periodista sin escrúpulos, cabrón, que por sacar un reportaje con chicha es capaz de vender a su madre, que se va a encontrar en una situación de supervivencia al límite. ¿Y luego qué tenemos? Pues tenemos variedad de zombies que son capaces de hacer cosas que los zombies normalmente no pueden hacer. O sea, aquí los zombies conservan todavía ciertas capacidades, vamos a decir, de manejo de objetos. Serás cocinero, puedes llevar un cuchillo, etc, etc. Correcto. Voy a poner un ejemplo. En la primera escena, cuando ya está ya el apocalipsis zombie, de pronto el reportero este, que va a ser el protagonista, ya lo vamos a decir, pues se encuentra con que hay un policía zombie y al fondo del callejón hay, no se sabe por qué, un payaso perfectamente maquillado, con sus pompones, su vestido de colores, sus zapatones, con un hacha, machacando un cadáver. Y bueno, pues en cuanto se aperciben de su presencia, pues el policía saca la pistola y el zombi payaso va con él, va para él con el hacha. Y utilizan objetos para atacar, no simplemente el mordisco. Entonces, bueno, pues es un aditamento especial que normalmente las películas de zombies no tienen. Aparte del colorido que da, pues es zombie policía, zombie payaso con hacha. O sea, esto supongo que es muy del videojuego. No. ¿No? La verdad es que no. Bueno, pues de alguna versión del videojuego, pues si no, no lo habrían sacado así. No, no, la verdad es que no, porque el 3 ahora no lo recuerdo, pero el 1 y el 2, los zombies son tontos. O sea, tú puedes pasar entre 1000 zombies dándoles... ¿Pero no había jefes finales? No, yo no recuerdo que hubiera... O sea, básicamente son estúpidos. Sí que el juego, la mecánica de los protagonistas es que pueden coger cualquier objeto, juntarlo con cualquier otra cosa. Esa es la otra parte que quería destacar de la película. Porque la película además se basa en el hilo temporal falso, porque no siguen muy bien un hilo temporal, entre el segundo videojuego y el tercero. Porque el primero, el protagonista, también es un reportero periodista, que en la peli hacen una coña porque suelta un improperio el protagonista contra el protagonista del videojuego. En el segundo es un motero, entre comillas, y el tercero no tiene nada que ver. Entonces la película sé que he copiado muchos, yo la vi, y era, pero hay otras cosas que se las han sacado de la manga. Vale. Y una es esta. Es decir, en el videojuego no salen este tipo de tontos. O sea, no, y no salen este tipo de zombies especiales, tipo payaso con hacha, policía con pistola y tal. Yo no recuerdo que bueno, saliera. ¿Jugaste mucho? Bastante. Ostras, pues yo por lo menos en la versión que jugué yo de... Es que también yo jugué en una versión que sacaron recortada, que era de Wii U. De Wii. Y ahí sí que llegué a una zona donde había un payaso en una especie de cocina. Y puede ser que... yo sé que en las de consola a PC no recuerdo que hubiera. Puede ser que la de Wii U, que es adaptada... La de Wii. O sea, haya otros componentes que la peli ha sacado material. Bueno, en fin. No. Yo no sé si está sacado de videojuego o no, pero es muy de videojuego y no de universo zombie... fílmico, dejémoslo así. Y luego, el otro componente que ha nombrado David es el de que los protagonistas van a aprovechar el entrar en cualquier tipo de establecimiento, refugio o vivienda para hacerse con armas que van a tunear para adaptarlas al apocalipsis zombie. Entonces, ese elemento muy videojueguil, por decirlo de alguna manera, pues está también presente durante la película. La película, bueno, a ver, buenos, malos, entretenida y tal, con un poco de trama que además te imaginas, te hueles el percal desde el minuto uno de por qué están fallando las vacunas, pero bueno, está correcto, ¿por qué no? Y el gran hermano existe, y entonces, bueno, pues a partir de ahí, la película entretenida, sin más. O sea, no es para tirar cohetes, pero está correcta, los zombies están correctos, a nivel de efectos especiales está bien, bueno. Con cacharrería. Con cacharrería. Sí, no, tiene casquería la justa, tampoco es que tenga exceso, pero bueno, es una película que se deja ver. Se deja ver. Porque era de bajo presupuesto. Yo correcto, me acuerdo sí. No, los fans del videojuego, me acuerdo que cuando la anunciaron era como, wow, esto es de bajo presupuesto y además todos los protagonistas son totalmente desconocidos. Entonces era como, uy, qué miedo, ¿sabes? Porque no es una gran producción que pueda salir mal, pero ya van con un presupuesto y un público muy limitado. Yo creo que también las producciones de V-Ball anteriores la hacen mejor de lo que es, posiblemente. Porque tienes el listón tan bajo que ya no tienes ninguna expectativa, entonces bueno, pues mientras, ya... Mientras hablaba de decir, para corregirme a mí mismo, que sí que es verdad que ahora no me acordaba, pero en el videojuego sé que hay unos personajes que son los psicópatas que hacen de jefes finales, que sí, que llevan armas y demás, pero son eso, los jefes finales. Vale, bueno, en fin. Pues esto es un poco lo que da de sí este Dead Rising Watchtower. No, yo tendré que volverla a ver porque la verdad es que... No sé si debes hacer el sacrificio, ¿eh? Tampoco es que... No, yo la empecé a ver, pero fue como... esto es muy malo. Por eso, porque era como una producción de serie B de una película que cuando ves las de V-Ball ya, sobre todo cuando yo, después de haber hecho la primera, que no recuerdo si fue la del Nombre del Rey, porque salía Jason Statham. No, el Nombre del Rey es de las últimas de V-Ball. Es cuando el tío cogió, hizo una semiproducción ahí arañando lo que podía el Señor de los Anillos. Que bueno, la película, bueno, a ver, es de lo más salvable de V-Ball, pero también, pero es horrorosa. Lo peor de todo es que está basada en un videojuego de ahora no lo recuerdo el nombre, sí, en el de Microsoft que hemos llegado a jugar, que el Dungeon Siege. El videojuego de Dungeon Siege es el argumento de la película, o sea, está basada, y la segunda parte, que ya no sale Jason Statham, y no sé si es de V-Ball también, porque, por desgracia, bueno, en la segunda parte también se basa en el videojuego, que no tiene nada que ver, o sea, de lo que explica la película. Pero yo me venía a la mente con lo de Dead Rising por estos tipos de producciones, que V-Ball hizo una matando una saga de videojuegos que era Far Cry, o que es Far Cry, que hizo la película, y era como decir, por favor, basta, sacrificar a este hombre, porque era no es que digas una película de superhéroes que sale mal o bajo, no, era directamente decir, te has inventado el argumento, has cogido a cuatro actores de serie Z que no tenían nada que hacer el fin de semana y te has ido a rodar algo para decir que esto es una peli sobre un videojuego, pero no tiene nada que ver. ¿Y la de Postal? Bueno, hizo la broma, esa, un gusto exquisito con una broma, con un avión y unos árabes en el avión y etc, etc, o sea... Bueno, aquí Santiago Segura lo hizo en Torrente con las Torres Kio y no se arma tanta polémica. No, no, pero es que el problema está en tener un poco de gusto o hacerlo gracioso, sí, o no. Ya, ya. Y este hombre es que además es que no es gracioso, es que no es buen director y tampoco es buen humorista, ni, hombre, es buen según nada. Según él, hemos de decir que él siempre... Es buen boxeador. Es muy buen boxeador. Sí, porque reta a los fans que no les gustan sus películas a pegarse en un ring con él, o sea... Sí, sí. Y mete unas buenas tollinas, ¿eh? O sea... Lo extraño es que no haya aparecido nunca ningún fan de 2x2 que le diga, venga usted para aquí, que le voy a poner en su sitio para ver si no vuelve a hacer ninguna película. Pero sí, sí, yo creo que había habido campañas de estas en Change.org pidiendo que no volviera a hacer ninguna película, sobre todo de videojuegos, porque de otro tipo... La recuerdo. Y mira que hay películas de videojuegos, por acabar el tema, que son malas, por ejemplo, Doom, siendo que sale The Rock y compañía, se puede dejar, se puede ver. Yo creo que Doom está más mal considerada de lo que es en realidad. No, o sea, yo, si no llevara el nombre de Doom, sí, sería una película por ver, entretenida, de disparos. El problema es que cuando te dicen que es una peli basada en uno de los mejores videojuegos de shooter, aunque no tenga mucha historia el videojuego, y ves la película, dices, por favor, cámbienle el nombre y entonces podrá ser más visible. Pero para que me pongan una escena final de un minuto haciendo como que juegas en primera persona, siendo, creo que era, no sé si eras The Rock o Carl Urban, llevando el arma. Era el The Rock. Como si fueras en un shooter, dices, para eso no me llames la película Doom, que el resto de la película... Bueno, y la llaman Star, la de ¿cómo era? La de hundir la flota. Battleship, hay que decir que Vera... Venga, ahora la defenderá. No. Hay que ser justos. Battleship, ver a octogenarios hacer, no sé si es drifting o un derrape con un barco gigante clavando un ancla en el mar, ya no necesitas ver nada más. Ya vale la pena por verlo, pero es verdad que hay otras películas que dices, ostras... Por favor, no hagáis versiones de videojuegos, llamarlas directamente de otra manera y a lo mejor la gente no la asocia a decir, oye, es que habéis hecho una castaña. Bueno, pues por cierto, en el Nombre del Rey yo debo decir en favor de V-Ball que siendo la película muy mala, al menos es de las pocas de él o de la única que vi hasta el final. Pero aquí sí que se ha de decir que en el reparto sorprenden algunos nombres ligados a una película de V-Ball, porque aparte de estar Jason Statham, que ya era el año 2007, que Jason Statham ya tenía un cartel, es que está el señor Ray Liotta, está el señor Ron Pellman, está John Rhys-Davies, que John Rhys-Davies sale en la de verdad del Señor de los Anillos, a pesar de que está bajada en el Dungeon Siege. Sí. Está Burt Reynolds, ya muy cascado y retirado de todo, pero... Es que ahora que lo has dicho... Ya, es que, ya, joder, ya. Te pones a mirar el reparto y dices, ¿pero qué hace toda esta gente con el señor V-Ball que no tiene ni puta idea de dirigir? No, evidentemente que no, están ahí por el cheque, pero... Pero es verdad que yo me acuerdo del principio de la película, sabiendo quién era el director, de qué juego iba, que ya, por lo que veías de la película de la sinopsis, decías, aquí hay algo que no cuadra respecto a ser una versión o una versión de un videojuego. Y el problema es que me viene a la mente eso, la escena que sale al principio, que sale Ron Pellman, Sí. Que hacía, no sé, que claro, es posterior a Hellboy, si no recuerdo mal, que, o sea, que lo tienes fresco en la memoria y dices, si eso no está Zam, Rob Bellman, y aquí hay algo que no funciona. Porque, Ray Liotta, que ha hecho todas las películas de mafia. Que ves avanzar la película, claro. Y entonces te vas preguntando, que aún no entiendes, cada vez a peor, por qué están en la película. Claro. Y más porque si fuera otro director que dijeras ha tenido éxitos en el pasado. Porque, claro, no, pero este cada cosa que toca lo convierte en diarrea. Claro, el problema es este. Diarrea fílmica. Que si dijeras V-Ball, un nivel. Claro, si dijeras que V-Ball tuvo un mega éxito. Y dije, nada. Y luego le han dado oportunidades, pero es que nunca ha tenido un éxito. Entonces, ¿cómo puede ser que grandes actores, aunque no sean súper. Bueno, exacto. No, pero actores taquilleros que tienen además sus fans, está claro. Está y que claro. Todos estaban en un momento que no era en horas bajas, no, porque no, es eso. No. Pues Jason Statham creo que ya había hecho Transporter, cosa que ya tenía su nombre. El Ron Perlman venía de hacer Hellboy y alguna más. Con lo cual, dices, no lo han aceptado por no tienen nada que hacer y han dicho, bueno, venga. Yo creo que también se juntó, eso sí, vamos a darles una pequeña excusa, era que era el momento que se empezaron a hacer películas de videojuegos, adaptaciones, y creo que les vinieron con la moto, o a lo mejor con... Sí, esto está de moda. De todas formas, o sea, sí, está basada en el Dungeon Siege, pero ya empezar la película, estás viendo ahí un refrito ese de los anillos, y es que estás metiendo ahí todas las hordas de Sauron, entre comillas, ahí está metiendo orcos a punta pala y sí. Cepillándose a la gente. Todos los que sobraron de claro. La batalla se pasaron al pueblo de ellos. O sea, no sé si había categoría de orco y urujai, pero si no la había era muy similar. Exacto. O sea, es que muy patillero. En fin. ¿Traéis algo más? Sí, traigo más cosas, pero no quedan 5 minutillos. ¿Qué quieres meter ahí? Yo, una advertencia. Pero si tienes tu... No. Siempre tengo muchas cosas, es que no te preocupes. Yo creo que no hablé de ella la semana pasada, que no tuve tiempo. Una película que se llama The Cold Light of Day, la fría luz del día. Pues resulta que me ha apuntado a Netflix, ¿vale? Estoy súper contento y tal. Y buscando ahí peliculillas y tal, me saltó una recomendación. Y miré el cartel... Y veo, ostras, digo, Bruce Willis. Digo, ostras, una de Bruce Willis que no conozco. Y sale Henry Cavill, el nuevo Superman. Digo, ostras. Y veo por ahí y veo Sigourney Weaver. Digo, ¡wow! Digo, esto tengo que verlo. Y me lancé a la aventura. ¿De qué año es esta película? ¿Eh? Esta película es del 2012. Pues nada, tenemos al Bruce Willis y al Henry Cavill, que es el hijo de Bruce Willis, que se van con la familia en un velero. Por la costa del Mediterráneo. Luego me enteré que estaba rodada entre Valencia y Madrid. Y el tema bueno, está... Bueno, escenas de velero espero que en Valencia, o si no... No la metieran en las Cibeles. Pues están de veraneo y hay un momento en el que el chico se va del barco un momento a un pueblecillo a comprar algo y cuando vuelve se encuentra que el barco no está. Y por ciertas vicisitudes que van aconteciendo en el film, nos enteramos que la familia ha sido secuestrada y piden un cierto MacGuffin, o sea, podría ser cualquier cosa, en este caso es un maletín, para poder volver a recuperar la familia. Nos encontramos una película en la que se mezcla... ¿Por qué piden un maletín? ¿Está relacionado con la familia? O sea, sí, ¿pueden conseguir la familia el maletín? Está relacionado con Bruce Willis, ah, vale. Que es el padre. Que teóricamente es un comerciante. Ahí hay algo oculto. En fin, tenemos una película en la que se entremezcla el inglés con el español, porque está grabado en España, y la policía que sale en la película pues habla en español. Pero es un español que se nota que el director ha hecho el guión y le ha dicho al actor español, le ha dicho, di esto. Y habla en español que no hablaríamos jamás aquí. Con frases cortas, rollo indio y tal. Google Translate, ¿no? Sí, una cosa súper extraña, pero también extraña que los mismos actores no hayan dicho, oye, que esto no hablamos así, ¿sabes? Pero tenemos a Verónica Echevarría, que hace de compañera del Henry Cavill, sí, la actriz española, que habla en inglés. Esta es la que hizo la de... la película esta de... con el Vigas Luna, la de... ¿cómo era? Yo la Juani, la de la Juani esta. Bueno, pues tenemos esta actriz que habla en inglés perfectamente, pero claro, como somos españoles, de vez en cuando tenemos que soltar un... Porque yo cuando hablo inglés, no sé hablar inglés. Y entonces cuando hay algún momento en el que pasa algo, hay un momento en que a ella la descuelgan con un cable por una fachada y dice, don't let me go. Por tu madre, don't let me go. ¿sabes? Y de este rollo. O sea, es súper lamentable. Pero bueno, eso sería a nivel, el nivel guionístico. A nivel actoral, están todos poniendo la mano. O sea, nunca he visto diálogos tan vergonzantes. A la Sigourney Weaver, o sea, es que con una cara de yo no sé qué hago aquí, a mí me han engañado. Yo venía de hacer la de Luces Rojas y ahora sí, pero es que Luces Rojas también está por el talón, no me a jodas. A mí Luces Rojas me pareció una película decente. ¿Sí? A mí Luces Rojas me gustó. Yo he de decir lo mismo. Yo Luces Rojas a mí me gustó. A lo mejor un segundo visionado cambiaría de opinión, pero la primera vez... Yo la he visto dos veces y a mí es una película que no es perfecta, pero oye, pero está por encima de un montón de producciones españolas y está bastante bien. Y sale el Cillian Murphy y sale el Robert De Niro y tal. Y es una película que me pareció curiosa. Sí que es verdad que el final es un poquitín así de pegote, pero oye, pero el camino hasta llegar ahí a mí me parece una película muy decente. Esta, ¿qué tenemos? Efectos especiales. Tenemos tiroteos y tal, pero lo que me llamó la atención es que si hay una escena que está rodada de noche, tú ves que no está rodada de noche. Está rodada de día y le han puesto un filtro azul para que parezca de noche. Pero tú ves las sombras de las cosas y tal, que dices, coño, si aquí le está dando el sol, que proyecta una sombra y tal. Ves un coche que circula y los focos están pintados en la película del film, porque claro, es de día, no lleva focos, pero entonces le pones el filtro y pintas pues la luz blanca de los focos. O sea, súper chungo. ¿Hay alguna escena que ya no solamente tienes el hecho de que es roda de día y la ponen de noche, sino que además es un croma y ves al protagonista corriendo por el croma sin sombra, pero todo proyectando sombras y tal, y lo ves flotando y dices, pero, oye tío, pero ¿cómo haces esto? ¿Sabes? O sea, me está doliendo la vista, o sea, un despropósito. Está dirigida por Mabrouk El Mechtri, ¿vale? Este director, bueno, ahora me saldrá, pero la verdad es que me engañaron. O sea, yo me puse a ver esto en Netflix por el cast. Este director es el que ha hecho también la película de JVCD, la de Jean-Claude Van Damme, sí, sí. Que reconozco que era una película que era muy aburrida, pero tenía un monólogo en medio de la película que estaba muy bien, en la cual Van Damme se criticaba a sí mismo, ¿vale? Hacía como un modo de autocrítica y estaba guay. Pero de verdad, esta película no hay por dónde cogerla. Ni la acción es entretenida, está mal rodada. Ni los diálogos, no hay ni una sola frase así entretenida, ni, ya no digo lapidaria, poco coherente. Los actores van moviéndose un lado para otro en la película sin ningún tipo de como pollo sin cabeza, ¿no? Sí, como pollo sin cabeza, o sea, súper, súper lamentable. Y además, pues, ves la Policía Nacional corriendo, ¡deténgase! ¡O le disparo! ¡Alto! ¡Alto! Hablando así. Estas son las frases más largas que son en español. ¡Deténgase! ¡Le disparo! Y yo, pero tío, ¿pero qué estás haciendo? Horroroso. Huir de ella como de la peste, hombre, aunque esté en Netflix. Yo tengo dos preguntas muy rápidas. Una, ¿se supone que Sigourney Weaver y Bruce Willis son pareja en la película? Porque es que no los veo como matrimonio, menos mal. Y la segunda muy rápida es, Netflix te recomienda películas respecto a lo que has visto antes. ¿Puedes saber por qué película te ha recomendado esta otra? Recomienda películas en función a los géneros y subgéneros. Te puede recomendar una película por drama de la era de la época victoriana. Pues supongo que como me gusta un montón de películas de thriller y de acción, pues ha dicho, ostras, pues bueno, pam, no visteis Yo la Juani y te recomendó la siguiente. No, esta se me pasó. Bueno, esta se me pasó. A ver, estamos fuera de tiempo. Sí. Nada más. La semana que viene más. Gracias a David por estar aquí. Muchas gracias a Nacho por estar en el control. De nada, un placer estar con vosotros. He aprendido mucho de cine también, ¿eh? Ya ves. Cada vez que vengo, recojo algo. Poco aprenderá de nosotros. En fin, la semana que viene más, pero no mejor. Bueno, y nos vamos hasta... Bueno, os vais vosotros. Tú dentro de un rato estás otra vez aquí. Sí, con Lethal Age. No, pero la semana que viene ya vendrá, ¿no? Javi Apache. Vendrá Javi, sí. Valar Morghulis. Motherfuckers.